Escucha. Quiet Loud FM. The Louder, the Better. Estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y eso sigue siendo el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Me gusta cómo se oye. Si ya después de 6 años decir. Ya tenemos la nueva entrada por fin. Ya está la nueva entrada. Ya están los nuevos promos. Ya está corregido y aumentado. Todo bien, todo en orden. Ajá. Bueno, de hecho, el promo corregido y disminuido es más rápido que el anterior. Sí, bastante. Pero está chido. Está bueno, está bonito. Sí, bonito. Hay que renovarse. Y aunque no se haya estado bonito, después de 6 años del otro, ya necesitamos. Sí, ya necesitamos otro. Sí, 6 años y ya no la mamamos. Sí, es como decir que tenemos un mismo himno desde que empezó. No, de hecho no, porque el himno lo instituimos hace como tres años más o menos. Ajá. Pero bueno, seguimos hablando nuevamente. Un agradecimiento a la gente de Corazón Films por habernos dado los boletos para la premiere de Josh Dredd. Bueno, de Dredd no es Josh Dredd, la de Salón es Josh Dredd. Es correcto, esta es la diferencia, es Dredd nada más. Muchas gracias nuevamente. Nuestro agradecimiento tanto a Bárbara Iturbide y a Rosa Camero, que son las personas que nos hicieron el favor de darnos estos pases dobles. También, de entrada, le voy a poner un tache a nuestra queridísima Ana Divax, a Ana Bobana, que los que vieron, está muy chido el dibujito que nos mandó, ya lo comentamos la semana pasada. Neta. Ajá. Que no lo ha visto, shame on you. Shame on you, y que vayan a buscar a la Batiseñal. Exactamente. Y, pero, pues el chiste era que al final la cotorrearon todos los que fuimos. Sí, uh-huh. Tuvimos una mesa redonda como de 3 minutos antes de que lloviera. No, un ratito más estuvimos ahí cotorreando, unos 15 minutitos. Pero pues el chiste también era cotorrear. De entrada, sí, lo que sí se le agradece es el esfuerzo, porque como, güey, me mandó un por Twitter, ¿sabes qué? No llego, está granizando, pero se la rifó y llegó. Esa es banda, carajo, por eso es la babe del programa. Como es correcto, es la babe oficial del programa. Exactamente. Ajá. Y bueno, pero... también obviamente ya saben a los usual suspects, a los que ganaron. Mi querido Eric del Shiru Parker, brother, ¿quién carajas te palcuanas te manda vivir en la siempre cálida y cándida provincia mexicana? Y más cálida, cabrón, porque hasta donde sé tú vives en Tabasco, güey. Entonces... Ah, no, pues muy cálida. Yo sí, también viví en Tabasco. Tabasco es un edén y qué buena mujer hay por allá. Es cuestión de apreciación. Caliente. Es cuestión de percepción. Depende de tus gustos. No, fíjate que hay buena mujer a cierta edad, porque volteas a ver a la mamá. Sí, ya valió. Y va a convertirse en eso. Sí. O sea, bueno, por la parte tiene la mamá, sí, la misma. O sea, tú ves la estructura de la mamá. Es la maldición. Es la misma de las mujeres, la hija, generalmente. Sí. En cualquier lugar. Pero de la zona, Tabasco, Veracruz, sí, tú ves. Oaxaca. Las mujeres con zonas. Sí, de, sí, de muy buen ver. Sí. Y ves a la mamá y dices. Sí, veo cómo va a ver la transformación. Sí. Es correcto. Veo es cómo correcto. Mi futuro ya va. No es una crítica a la mujer, porque son mujeres muy guapas. Sí. Pero, pues, vamos, la genética pasar. Se presta a que si no te cuidas... Valió madre. Exacto. Pero entonces, de todos modos, gracias a la banda, que en serio, por la tromba que cayó, porque sí, granizo. Sí, estuvo mal plan. Estuvo apoteósica, así tal cual. No, estuvo de mentada de madre. Sí, que no haya llegado... Neta, se la rifó Machinator. Son banda y por eso son Louders oficiales, son Destripandos oficiales. Y pues serán tomados en cuenta para cosas que ya traeremos más adelante. Bueno, retomando la cuestión de Dredd 3D, como la vimos. El 3D estaba bien hecho. Es muy bien, está filmada en 3D. Sí, está muy bien. Se nota de volado una película que está filmada en 3D. Si seguimos insistiendo, yo creo que es lo mismo. Que el 3D en sí tiene que ser bueno para verlo en 3D. Porque pierdes mucha calidad de la transformación, el transporte. Se oscurece, ¿no? Muy, muy feo. Se oscurece y pierdes forzosamente definición. Sí, es de día. Sí. ¿No? Pierdes definición forzosamente con el 3D. Lógico. O sea, entonces, sí se ha controlado mucho, visual. Pero la verdadera alta definición no la puedes tener. No la da el efecto de 3D. forzosamente lo pierdes. Es correcto. Pero es un 3D. No soy muy fan del 3D, pero en esta película me pareció muy bien. Muy decente. ¿Sabes también que no es Avatar? No es esto. Es un buen 3D. Es Dredd. O sea, en realidad también vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué tanto necesita una película como Dredd? El 3D, tú la viste en 2D. También. Uh-huh. Ajá. No, pues no, ¿qué tanto necesitan todas? Pero yo insisto, lo platiqué. Yo creo que el último gran estreno esperado, el último blockbuster en 2D es The Dark Knight Rises. Sí. Todas las demás películas ya vienen en 3D. Sí. Lógico. La taquilla manda, la taquilla. En el aspecto de cómo se el dinero que produce el 3D. Y si te da un... difícil calcular, pero pensemos que les gusta un 30% adicional. Yo de creo taquilla. Que un poco menos, ¿eh? No, depende. Es que porque mira, el número de salas en general que manejan el 3D todavía no es tan alto. En general. O sea, digo, por lo menos en México. O sea, tú vas y hay tres salas por lo menos, o cuatro, normales, por una 3D. Que ya es más sencillo cada vez el 3D con los lentes que hay. Pero, o sea, no hay nada que hacer. Por eso voy, debe ser alrededor de un 30%. Porque así, prácticamente en todos los cines que vayas, incluso el de Avaro, yo tengo uno bastante, relativamente cerca de la casa, que es de esos cinillos, no es una gran cadena. O sea, sí, hay uno ahí de Avaro. No, está sobre Rodríguez. Tlalpan. Está, no sé, no, ni me acuerdo. Ya son de Cinépolis. Pero esos güeyes tienen, sí. Oye, por cierto, qué labor tan cañona haber abierto en Estados Unidos tantas salas, ¿eh? Sí. Están gruesos, ¿eh? Tan chuchos. Le fueron a llevar la competencia allá. Sí. Pero bueno, personalmente, o sea, lo que sea, ya prácticamente todas las salas de cine hay cuando menos una o dos que son en 3D. El 3D es relativamente fácil proyectarlo, a diferencia de un IMAX. En el IMAX sí necesitas una infraestructura. La pantalla, que aquí el proyector. En México no sé, por ejemplo, no sé cuántas haya, pero dudo que haya más de 10. ¿10? Debe haber. Yo creo que en toda la República, unas 10. Y la proporción es similar si te vas a Estados Unidos. Sí. Evidentemente hay más, pero la proporción es similar. Sí, no, pensemos que en Estados Unidos. El número de salas es infinitamente superior. Hay miles de salas, ¿no? Estamos hablando, no sé, debe ser más de 10.000 salas de cine las que hay en Estados Unidos. Pero el 3D te ayuda mucho en la taquilla y ya. Lo que dices, el mercado manda. Uh-huh. Y un 25 o un 30% adicional de taquilla. Muy bueno. Sí, es muy, muy bueno. Y ahora si pensamos que con ese 25 o 30%, aún así Dredd no dio algo más. Pero tiene un problema de entrada, digo, en el aspecto de que no es un héroe fácilmente identificable. Mira, de entrada no es un héroe clásico como lo ubicamos la gente de cómics, que es el spandex, ¿no? Yo diría algo adicional. Es unrated, que es otra cosa que de entrada te puede disminuir un cierto número de público, sí, claro. O te puede atraer. Esta película, curiosamente, si saliera la segunda parte, atraería mucha más taquilla de la que trajo ahorita. Sí, seguro. Mira, posiblemente, güey, porque tiene otro problema. Una película anterior, bastante conocidona, y bastante... Peter. Sí, o sea, que la opinión en general es bastante mala. Mi hermano, yo platicando con él, decía, oye, ¿no vas a ver Dredd? Me dice, es que, no sé, me cagó la de Stallone. Sí, ya se la recomendé. Y aparte, desde un principio le decía, mira, es Carl Urban, somos fans de Carl Urban. No, pero aparte yo desde que vi el tráiler decías, esto va a ser otro animal. Sí. Completamente se veía otro animal. Que ojo, los primeros trailers traían escenas de la de Stallone. O sea, es por ahí... No, es que tú ves el pirata. No, ese fue uno que me mandó también directamente de Corazón Films. Okay. Traía, yo creo que se las han de haber cortado, que era el previo, el pre-trailer, por ponerlo de alguna manera. La verdad, lo mejor es desligarlo completamente. Totalmente, sí, e hicieron bien. Todos esos factores, al final... Es el equivalente a Batman y Robin con Batman Begins. Sí, claro. Deslígala totalmente. Deslígala. Sí, completamente. Sí. Niega la previa. Y la comparación es completamente esa, ¿eh? Es del nivel de Batman y Robin a Batman Begins. Exacto. Totalmente. Exactamente el abismal la comparación y la mejoría de la película. Que de hecho yo lo que diría exactamente, si ustedes creen que van a ver una onda como la de Stallone, que para la época se... No, yo ahí te va. Películas memorables de Stallone, ¿mencionarías todas? Menos esa y Demolition Man. O sea, Demolition Man por Wayne Knight. Mencionas antes Halcón. ¿Qué? Mencionas, y te estoy diciendo las malas, ¿eh? Halcón, güey. O sea, mencionas Halcón, que por lo menos. Halcón, güey. Cobra. ¿Cómo se llama? La del trailero es la pero son mezcalón. Pero estás de acuerdo que son infinitamente superiores que esas. O sea, que ¿cómo, ¿cómo es? ¿Que George Dredd? Sí, no, es que sí. No, George Dredd. Estás hablando sí. De las tres más malas. Y no la peor porque existe Oscar, cabrón. Sí, sí, sí. Posiblemente. Sí. Pero. Para y mi mamá dispara. ¡Ay, güey! Sí, y sí, eso es peor. Sí, sí, sí. Pero. Pero bueno, bueno. Sí. Entonces yo digo que sí, no la pones en el top 10. O sea, No, obviamente o sea, no. Wey. Es más, probablemente una recopilación de las películas de Stallone. No saldría, jamás. No. De hecho, serían como las cuatro que te ponen juntas de, bueno, y si le quieres completar, también hizo estas, cabrón. Sí. Y van en paquetito. No. Pero fíjate, digo, esa es una de las grandes ventajas, como mencionas, desligarla totalmente. Y sí, yo sí la compararía, digo, a lo que me refiero con la cuestión que es de del 95 la película, es que, mismo efecto tipo Batman Robin, es... Hazla muy lucecita, muy flashecita. No, no, no es tan campi. No, no es tan campi, pero. Pero hazla muy neoncita, no, mucho colorcito. Sale Rob Schneider. Rob Schneider es uno de los factores negativos. Sí. ¿No? Sí. Sí. Rob Schneider tiene cosas muy cagadas. Sí, sí. A mí lo personal me cae bien. Sí, sí, y tiene cosas muy cagadas. Sí, sí. Big Stan es muy buena, güey. Es buena. Big Stan es buena, sí. Ay, mira, el chico lo hace lo más divertido también. Sí, claro. La primera, es lo más divertido. Ya, ya, una cosa exagerada. Pero. Digo, en Judge Dredd no tenía nada que hacer, ¿no? Mm-mm. No. Y en particular el papel nada. Que hace y la forma en la que lo hace. Rob Schneider echa a perder tanto la película como en el Punisher lo hacen los vecinos. De esa manera, ese calibre. Y también no, digo, no le ayudan a la de Salón, al Dredd, al Judge Dredd. Vamos a separarla así, Dredd y Judge Dredd. Oye, le ayuda mucho tanto colorcito. Y bueno, de entrada no le ayuda que se quite el casco, se quita la placa, la chamarra. No es Dredd, no manches. Sí. ¿Cuándo vas a ver al Judge Dredd? O sea, ¿a quién entiendes de volar? ¿Por qué trae una armadura? ¿Por qué trae ese casco? ¿Por qué? O dices, se lo va a cargar. Sí, se lo va a cargar y se lo va a cargar. Sí. Tal cual. Hay una cosa muy, muy buena de la película. Entrando, te habla el... Oye... todo lo que hace. Aquí te lo justifican con una droga de manera muy inteligente. Sí. Entonces, pero todo, a nivel color, recurso, iluminación, todo. El recurso todo. Ya no es choteo. Uh-uh. Y te hace unas escenas muy buenas para y no 3D. Es, no lo quema, no es cada 3 minutos dentro de la película. Lo utiliza nada más con tail shot, sí. Tal cual. Uh-huh. Cuando debe de ser. Y, está y, bien tiene, y me encanta el término del slow-mo. Sí. Sí. Es tan de cómic. Sí. Es decir, ¿qué vendes slow-mo? Sí. Sí. Entonces. Y de gueto, además. Con sí. Poca madre. O sí, sea, la sí. Verdad. Entonces, yo creo que tiene muchos aciertos pequeños y te hace una gran película de acción. Sí. Eso es, yo no creo que es el la es el gran punto. Película, no es una película que se va a ir de 9 de calificación. No, es una película. Es lo que tiene sencilla, que ser. Plan. Sí, es de A a B. Sí. De acción, de A a B. Es el cuate, la novata. Su prueba, la pasa, no la pasa, se acabó. Sí, sí. Ahora, tocando precisamente ese tema, a mí hay algo que me gustó mucho, en particular, es que no ves esos cambios de personalidad dentro de Dredd, de que empieza como, sí, yo soy el más malo que hubo, le papá, ay, pero es la rookie, ay, mi rookie, me la va, ay, no, al final, ay, si te quiero, ayer es linda, no, es Dredd. O sea, ¿estás entrenada? Tú ya sabes qué hacer, yo voy a juzgar. Es excelente. Sí. De hecho, en el momento que le dicen. Como cuando sabe que. Tápense los oídos si no lo han visto. Ahí va voiceover. Sí, final. Spoiler alert. Sí. O sea, no me vengan después. Cuando va, tal cual, y le dice, ¿pasó o no pasó el examen? Sí. Él la manda creyendo que no, que lo no pasó. Sí. Entonces, no hay ese momento blandengue de Dredd. No, de hecho. En ningún momento. Ella misma lo acepta, ¿no? Cuando dice, pues, güey, o sea, yo ya sé que no pasé esto. Sí, ya llegamos. Sí, ya llegamos, brother. Bien. Pero, o sea, ella dice, ¿sabes qué? Yo ya sé que por esta circunstancia no pasé. O sea, ya no pasé. Entonces, perdón, pero ahora me la voy a ir a rifar. Y al final dices, por la actitud del mismo, de la actuación de Carl Urban, dices, pues sí, ya te cargo el payaso, hija. O sea, ya bailaste las calmadas. Pero está bien. Chida. Muy buena, güey. Muy en el buena. Que pudo flaquear. Y es lo que te digo, que hace otra cosa interesante que te puede interesar en el personaje. Que es lo que deberían de manejar con Wolverine, por ejemplo. En el momento que te dicen, Dredd es esta persona. Te explican 3 minutos. Se acabó. Llega un momento en que dicen, ¿qué ves en la mente de Dredd? Y te oye, ve un poco de anger. Se acabó. Sí, no vas a saber ni por qué, ni para qué demonios. Se acabó. Así tiene como, pedos. Y cuando llegó el y momento. Y tiene de, resentimiento. No, y aparte se acabó porque dice, y veo algo más. Ok, sí, perfecto. Sí, saca la vamos. Eso es intrascendente. Eso no es me define. No te lo vuelven a mencionar en la película. No. Sí, no. Entonces yo creo que esos son grandes aciertos que te siembran cierta semillita e interés. Por ejemplo, como dijo Armando, ya empezó hablando sobre la película, es le interesó más leer sobre el cómic. Claro. Sí. Claro, no, es una película que te invita porque te presenta un personaje y un entorno, un mundo interesante. Exactamente. Interesante, entretenido, vamos, que al parecer hay algo que si te gusta el género, sí. Te puede llamar la atención, sí. Claro. ¿No? Y también fíjate que hay algo interesante, que por ejemplo lo que criticabas de Green Lantern, o sea, güey, te pierdes, ¿por qué? ¿Quién es Green Lantern? Todos, güey. Acá es, te aíslan al personaje... Tan sencillo, ves que hay muchos, salen en moto, llega uno, la otra no tiene casco. Este güey es la figura de autoridad, se acabó. Llega, te dice 3 palabras, apantalla a todos, llega, ejecuta. Mata a todos. Es lo que más me gustó, Mermation, Massacration, Decimation, así de bajo nivel de progenitora. O sea, hay... Sangre, droga y rock and roll. Sangre a está madre. Toda. Si son sensibles a este tipo de cosas, obviamente es rated R. O sea, pero sí es sensible. Como 300 de ese calibre. Sí. O sea, no ves en la salpicada, pero sí ves el filete, cabrón. Sí, es droga, sangre y rock and roll tal cual. Es ochentera, papá. No, muy buena película ochentera. De acción. Como debe de tu vida. Altamente recomendable. Sí. Si no la han visto. Véanla, yo creo que les va a gustar. Es una la banda acá del programa de Stripando le da two thumbs ups. Sí. Two thumbs ups. Two thumbs ups. Le da sí. Parejo. Thumbs up. Sí. Sí. Unánime. Sí. Six. Ahí está. Pasó. Sí. Pasó. Se acabó. Sí, totalmente. Y no puede haber más de seis porque. Porque el Olale ya se fue. Exactamente. Exactamente. Bueno, sí, no, el Dan Campos todavía no sabemos. Pero... Ah, sí, el Dan. También sí, Dan. Tiene que criticarla. Sí, sí, sí. Pero le gustó. Pero le gustó Expendables, no manches. Le gustó Expendables 2, le tiene que gustar a fuerza. Yo creo que sí. Pero aparte bueno. Es como lo suyo, o sea, harta. Hasta sesos hay, güey. No esos, sesos, cerebro así derramado. La escena de, la última escena, no les voy a decir exactamente cuál es, pero así el desparramadero dice, güey. Ah, eso es güey otro original, ¿eh? La última escena. La última escena, sí. La sí. De Mama. Sí, sí. Mama. Que aparte, otra muy de cómic, ¿cómo se llama? Maggie, quién sabe qué madre, ¿no? Sí. O sea, no me acuerdo, pero es Mama. Ah, chingón. O sea, sí. tiene detallitos muy... Tiene muchos datos. Tiene el dato sarcástico, el de la monita esa de que, ay, lárgate de aquí, no te quiero, no te quiero ver. O sea, yo lo que quiero es salvar a mi familia. Y de repente sí como que, ¿cómo te explico? Sí, ya, bueno, ya. Sí, ya, ¿cómo te yo explico? Yo creo que ya desmenuzamos muy cabrón. Ya estamos yendo a tecnicismos. Sí, pasemos al que sigue, pero neta, véanla. Sí. Si no la han visto, váyanla a ver. Me dio gusto verla en varias salas. Sí. Uh-huh. Aprovechando que hay una racha... Buena. No, decente, baja de sí. Películas de ese género. Entonces debe de abarcar varias salas. Sí. Véanla, no la dejen pasar. Ajá. Sí, y vale la pena. Y vale la pena. Vale la pena que es un valor bien gastado. Sí. Sí. Eso es lo importante. Es lo que muchas veces lo hemos criticado aquí: es de que no, es que es muy difícil que una película de superhéroes, en el momento que sales de la que sala. No es de superhéroes, es una película de porres. O sea. Una película de cómics. Vamos a ver de cómics. Ajá. Sí, no, corrijo. Están totalmente en lo correcto, acepto mi error, fui un loco, me fusqué, creí que el mundo era mío. Una película basada en un personaje de cómic, que sales del cine y por lo regular, por ejemplo, con X-Men, la gente que vio X-Men, la trilogía, el First Class, lo que quieran, no salió y fue corriendo a las tiendas porque le interesara saber más de X-Men. El mismo Batman, el mismo Spider-Man, el mismo Green Lantern. O sea, no, esta sí te invita a decir, ¡ah, claro, carajo! ¿Quién de es este, güey? Los pues debe de sumar bastantes más. Sí, sí, dices, güey, o sea, ¿qué onda con él? Y eso es lo chido, ¿no? Este es, yo creo que es el mayor éxito que se le puede adjudicar a Josh Dredd, fuera de lo que es la película per se. A Dredd, ¿cierto? A Dredd, si corrijo, a Dredd. Es, sí, me interesa saber un poquito más del personaje. Ajá. Que también es muy difícil que las niñas digan, oh, sí, quiero saber más de Dredd. Es más así como que... No, es para machines, la neta, sí. Es una película... De acción. Sí. Punto, les gustó Die Hard, les va a gustar. Porque sí. Es más o menos lo mismo. Aparte, son sí. Hostages, es este. Hay encueration, hay drogation. Pero no excesos. No, curiosamente, no. Nada más de plomo sí. Pero de lo demás, nada más güey, sus detalles eso es sin caer en la grotesca. Exacto. De un lado al otro, ese es un plomo y no pedazos, hijo. Es wasting LED, así de rápido, sí, pero. Wasting LED, pero mal plan. Hemos sacado buenos términos hoy, cabrón. Me agrada. Bueno, y nuevo, entonces, pues muchas gracias nuevamente a la gente de Corazón Films. Ya sé que lo he dicho cuatro veces, no me importa. Ellos se vieron muy machines porque nos dieron boletucos para la banda. Uh-huh. Ajá. No como otros. Sí, no como otros ojadras con nombres raros y que se. Que y en particular, esta película me gustó. Agradezco el que me hayan invitado a verla porque sí. Me gustó y me gustó mucho, sí. Honestamente. Exactamente. Sí. Entonces, y bueno, ahora sí, pasando a cosas más. Bueno, seguimos con el cine. Sí, no, que con el cine. Hay una bomba interesante que puede ser. ¿Para arriba? Lo más probable es que sea para arriba porque peor no pueden ir para abajo. La verdad, las cosas que va a asesorar, ¿no? Mark Millar. Sí. Ok. Es alguien que hemos dicho que su éxito es saber venderse. Sí. Totalmente. Totalmente. Y el cuate se supo vender ya. Es buena hooker, sí es buena hooker. Ya se supo vender en otro medio. Uh-huh. El medio que siempre había querido llegar como tal. Sí. Llegó indirectamente y llega con un consultant. Uh-huh. Es el consultant oficial. Ya de Fox. Tal cual para la película. Para sus franquicias de superhéroes que tiene de Fantastic Marvel. Four, en este caso que es Fantastic Four. X-Men. Y. Pues nada más porque. Nada más. Revisa, como franquicias, creo que son las únicas que tiene. Que X-Men la están. Bueno, es. No, pero empieza su chamba en Wolverine. Exacto. Que en X, es lo que iba a mencionar. X-Men de algún modo se diversifica dándole una especie de. Línea propia a Wolverine. Claro. Y lo que va a continuar por el lado de X-Men, ¿no? Ahora con First Class, o que va a ser Days of Future Past. Hubo un comentario o hoy que vi en Twitter también, lo mandaste tú, ¿verdad? Es correcto. De Famke Janssen. Uh-huh. Sí. Es curioso, ¿no? Digo, no nada más es Famke Janssen, también es Patrick Stewart, güey, el que lo dijo. Es que eso te da a entender y más... Va a estar chido, ¿eh? Estamos hablando de Days of Future Past. Viaje en el tiempo. Y te está hablando que chance, vuelven a la película. Sí, y te da a entender, ¡ah, caray! ¿Qué piensan hacer? Uh-huh. Si ves el futuro de los X-Men, puede ser que los veas a ellos. Entonces, ¿no? Pueden corregir muchas cosas. Ojo, uh-huh. Hay una cosa interesante en la cual, hay una cosa interesante que no debemos de perder de vista. Aparte de que ya se me olvidó qué iba a decir. Te dije que le quitaras a... ¡Ay, Don Rico! No, el azúcar, es que me distrajo este cuate. Winkett Scott se llama la película. Ya me acordé. No, tú estás más cabrón que yo. Sí, es la edad, güey. Es la edad, güey. Ahora sí. No, lo que iba es si se acuerdan, ¿quién sonaba para dirigir X-Men 3? Post Singer. No, era Bond. Claro. Él fue el primer director, pero tuvo ahí algún problema de horario. Eso es lo más interesante. Que estamos hablando que hay un gueto con el cual se lleva muy bien con los dos directores. De hecho, yo creí que era más por Bond, pero parece que el que Millar dice en su anuncio que lo ayuda más es Callahan. ¿Quién es? No me acuerdo. El que va a dirigir Fantastic Four es no. Es de First Class. Wolverine. Sí, que tiene una excelente relación. Entonces, curiosamente, vemos que ya hay buena relación. ¿Quién ha dirigido ese güey? Es que se me fue el nombre, no ubico quién es el director de Wolverine. Y sé que dirigió algo así. Más. Sí, claro. Sí, sí. Y sé que dirigió algo más de Trek. No habíamos que aquí. Trek no estaba. Es. No, ese es. J.J. Abrams. Sí, disculpen. Creíste que el mundo era tuyo. Sí, no, pero tiene otra. Por ahí va. Bueno, ahí va. Algo que te da a entender es que Bond tiene algo en mente. Tenía una cosa en mente para X-Men 3. Sí. Que no era. Si está mencionando esto, puede ser que lo quiera volver a retomar. Sí. Aunque sea a través de otro director, con el cual parece que están haciendo una especie de gueto, ¿no? Y es congruente. Pero muy bien, digo. Fox está haciendo su establo y está tratando de explotar las franquicias. Ya sé bien. Que son rentables. Ya sé bien. Deben de ser rentables. Mira, sí, me queda muy claro que más allá de hacer una trilogía. No lo he hecho. No, es que es a lo que iba. Me queda claro que más allá de tratar de hacer una trilogía de Fantastic Four, fue un gran acierto decir, ¿sabes qué? Va el reboot. O sea, vamos a así como... Lo que va es, como siempre lo hemos comentado, Rick y yo... La furia de reboots que hay me parecen excesivos. Sí, me parece que ya la respuesta a todo es... Hazla. Si no funciona, no importa. No, pero espérate. Es que esto te dice un reboot, una pero... una mierda lo que me han hecho con Fantastic Four. El comentario que te hace Famke Janssen, ¿no? Patrick Stewart. Ajá. No te habla de un reboot, ¿eh? X-Men, ojo, no hay un reboot. Que hay contradicciones, que hay... No puede ser un reboot. Vale madres, de todos modos... actor de entrada... El que te sigue siendo Wolverine. Sí, entra Wolverine, sale en First Class. Sí. Punto. Go punto. Fuck yourself. La mejor frase de la película le dice Hugh Jackman. Sí. Hi, I'm Charles Xavier. Y es I'm la Mary única Glesner. Vez que Go se ha dicho the F word en todas las películas de X-Men. Sí. Cierto. Y se lo dejan a él y es perfecto, no es ofensivo. Debe de ser. Get the fuck out. Get the fuck out. Go fuck yourself, le dice. Sí, como dirían en el chingonario, hay tantas maneras de conjugarlo tan bonito. Sí, el go fuck yourself es enorme, es grande. Es correcto. Entonces, esa es una diferencia quizás del reboot desmedido y quizás es lo que te puedo aportar. Millar, no creo que le haga falta tanto un reboot. Porque las primeras dos películas son bastante decentes. Bastante de buenas. Sí. Y yo creo que la 3 no es la catástrofe que muchos dicen que es. No, yo también. Yo creo que le tiraron demasiada basura. Es porque floja, esperábamos. Pero no es una catástrofe. No el problema, yo creo que no queríamos ver, o por lo menos en mi caso particular, no queríamos ver una población de mutantes peleando a ese nivel. O sea, queríamos ver algo más concentrado, como lo habían estado pasando. Me queda también muy claro, y es algo que estaba yo platicando. Me lo imaginaba más masiva la batalla. Sí. No me imaginaba esa última batalla, debería haber sido más masiva. O sea, si ibas a transformar a Jean, algo más épico. Ese fue el problema. Eso sí. Ese fue el problema, ¿no? Que tocaste la saga quizá más querida de los X-Men, o más conocida. Ojo, te voy a decir una cosa. Y la manchas, de cierta manera, ¿no? Que te voy a decir una cosa. Con todo y todo, es rescatable el hecho de que haya matado a Phoenix al final, Wolverine, todo. ¿Por qué? Recordemos que cuando, que en los cómics, cuando vienen regresando, que se topan con la Fuerza Fénix original, se estampan en el fondo del lago, de un lago. No, y eso está bien hecho. Hasta ahí vamos bien. Sí, no que tenían es... que por qué matar al Cíclope, eso sí, ¿no? No, ojo, espera. Pero sí. Por traidor. Por traidor, sí, por haber sido con Singer de loca. Con Singer, güey. Por andar de loca con Singer ahí con Superman. Pero bueno, el punto de todo esto es que dices, güey, la Jean Grey, que en la segunda película está acá deteniendo el agua y se lo lleva en el complejo de Alcalá, quedó bajo el agua como en el cómic. La Phoenix que resurge, que la ves toda sacada de onda cuando de hecho, sale. Se ve el Phoenix. Exactamente. Y dice, ¿sabes qué? Si es la Fuerza Phoenix, Jean Grey está ahí en su cocoon. O sea, es justificable. Sí, ojo, tienen de dónde correr. Y vamos a hacer bajo. Sí, son los X-Men. Son los artífices de la no muerte. De la corrección. Sí. Ahora, hay otra cosa interesante. Y bajo el clásico precepto que nos ha enseñado el cómic, hay cadáver. No. No está muerto. De hecho, ni Cíclope. Exacto, ¿viste el cadáver de Cíclope? Vi los lentes de Cíclope. Güey, eso exacto. Puede ser. Ese Phoenix lo mandó a otra dimensión y ahí está vivo el güey. ¿Cuál? Lo encerró en una cueva, le hizo cosas sucias y ahí lo dejó. Y la mala de X-Men es Wolverine. Sí. Esa es la... Sí. Yo no sé qué les pasó. Daba para mucho más. Sí, no esperas más. Wolverine y dices, güey. Sí. Creo que el problema espero fue tengo mucha confianza un poco de Deadpool, ¿no? Yo creo que Deadpool ya venía como no, sobrando. No, ¿cuál el de Deadpool? Que después es Mimic, después es... No, es una catástrofe. El final es una catástrofe, sí. En serio. Porque la aparición de Deadpool es bastante divertida. Pero, güey, es Deadpool. Cuando aparece, no le coses la boca a Deadpool, güey. Es una ironía. Es una ironía. Y es The Merc with the mouth. No, The Merc with the sealed mouth. Sí, güey, dices, no, pero, no manches. Pero, hay cosas interesantes. Milar, ¿qué creen que nos pueda aportar? ¿O qué creen que pueda? Es una persona que te puede llevar a un extremo muy puberto, proyectado a la N. A eso íbamos. Ojalá y no caigan en esos excesos, ¿no? En sus imbecilidades. Y se concentre en cuando escribe bien. Sí. Civil War. Sí. Fue muy bueno. Las consecuencias no son tan buenas. Pero el evento en sí y en la forma en la que llega del punto A al B. ¿Las consecuencias en qué sentido? Yo insisto, la muerte del Capitán América. Es muy buena, ese es el final. Sí. El problema que no. Que es, el problema es que no lo dejaron así, güey. No, el problema es que no sucede dentro del cómic de Civil War. Porque el final per se, tal cual. De Civil War es la muerte del Capitán América. Claro. El problema es que sucede en Capitán América. Uh-huh. Después de que acaba en una final que quizás todo el mundo criticó el final, que es me entrego, se acaba, ¿no? Sí. Entonces, si lo hubieran matado ahí es, güey, ¿no? Claro, ese era el momento. Es equivalente al Hush. No es equivalente al Final Crisis, güey, así de que, ah, sí, Darkseid, el plomazo que te manda a mingar a tu chadre hasta allá, güey. Y de repente, ese no es el malo, güey. Pasó exactamente lo mismo. Pero bueno, otro de los paralelismos que ya platicamos. Yo lo ¿no? que diré es que en el aspecto de reconstitución de los títulos uh-huh. como tal, se fortalecieron mucho los tres títulos individuales. Sí. Thor, Capitán América y Iron Man. Iron Man salieron la película... Salieron con runs bastante buenos en general, que realmente hizo que después de varios años tuvieran una intencionalidad de un desarrollo como tal. Mira, también hay o que sea, ser... sale el Ron de Brubaker. El problema sale el que Ron yo de veo en Iron Man y sale Thor con este. Pero el problema que yo veo, más allá de tampoco profundicemos en él, porque ya lo hemos mencionado muchas veces, pero es el punto de conflicto entre los superhéroes que te manejaron y te marcaron y es el punto central del Civil War. Nunca realmente tiene una resolución, o sea, no... Que viene siendo más también una ironía y una sátira entre demócratas y republicanos. Ese es el trasfondo de pero todo nunca, el asunto. Ah, sí. Nunca hay el seguimiento a las consecuencias de tal rompimiento y a los actos hechos durante el rompimiento, que es lo que yo siento que pierde. Y que les va a pasar seguramente ahorita en con Cíclope. Sí. Es al nivel de Tony Stark lo que le está pasando. Ahora, claro, también hay que ser sinceros, Iron Man, Iron Man le ayudó y le debe agradecer infinitamente Robert Downey, Por eso se gana el varo que está ganando. Sí, sí, claro. Así de sencillo, sí, ¿no? Pero el cómic de Iron Man... Tony Stark por sí mismo nunca fue tan encantador como lo es a través de Robert Downey. Robert Downey Jr. Sí. No, es él que es la reestructuración de Tony Stark. Curiosa y paradójicamente en todos... Lo hizo mejor que el personaje. De hecho, sí. O sea, claro. Te presentó... Al contrario de que Bruce Wayne, nadie le ha llegado, honestamente. Ninguno de los actores. Además, el destacado, probablemente. Pero ninguno llega al charming que tiene como tal Batman. En cambio, Tony Stark sí es superado por charming de Robert Downey. Yo creo que él ha hecho mucho más del personaje de lo que era el personaje en sí. Sí. Que, no porque sea malo, no, porque, Tony Stark siempre ha sido porque ya es constante. No, pero ya te lo imaginas con el carisma de Robert Downey. Exactamente. Güey, Tony Stark es la neta. Sí. Ojo, y nadie pensaba así. Paradójicamente. En hace pocos años. Sí, no. Fíjate que paradójicamente en los dibujos de. Que hacía. Alex Ross. Ajá, en todo lo de Marvels y todo eso. Si la persona en la que estaba basado Tony Stark era Timothy Dalton. Tony Stark podía haber sido muchas personas. Uh-huh. Y creo que hubieran sido competentes, incluso alguno de ellos interpretándolo. Por supuesto. El problema es que yo no creo que hubieran hecho del. O sea, Iron Man le debe el ser Iron Man a Robert Downey Jr. Totalmente. Por eso, Avengers, el personaje central sigue siendo Iron Man. Exactamente. ¿Por qué? Te pongo a los dos guapitos, pero te llevo al hilo. Pero es totalmente, ¿no? Entonces, le doy el punch que necesitaba Hulk, que por fin lo aterriza para la familia. Exactamente. Exacto. Entonces, continuamos. Está muy chido. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, esto es el equipo secuencial y esto de Common People, pónganse de pie, porque es el chat. Nosotros vamos y venimos. Conciencia Ancestral, un programa dedicado a la investigación de la conciencia holográfica de la realidad multidimensional. Entrevistas, reportajes únicos basados en civilizaciones antiguas, enigmas, fenómenos inexplicables, ciencia prohibida, conspiraciones y hechos históricos que ponen en duda la estructura paradigmática de nuestros tiempos. Producido y dirigido por Iván Donaldson, director de Metallanta. Solo aquí, en www.quietloudfm.net. Escúchanos todos los martes de 5 a 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. It's a flash above a shop.

Entonces, tiene cosas interesantes, sabe qué hacer y sabe qué le gusta al público. Fíjate, curiosamente, su Kick-Ass gustó, pero porque se está burlando. No sabemos a qué grado vaya a llegar y esperemos que no se clave demasiado en la textura y funcione como un consultant nada más. Uh-huh. Ahora, un consultant no es el guionista. No. No. Ni es el director, ni es el productor. Es correcto. Que también ahí habrá que ver qué tanto es la influencia que realmente tiene. Es a lo que iba, no queda claro en esos roles. Pero hay algo curioso que ya alguna vez lo habíamos platicado. Ajá. Hay un modelo que parece que se está tomando como el modelo a seguir, que es el modelo de Marvel. Sí. El modelo de Marvel, el Marvel Studios, hay una razón por la que todas las películas encajan. Hay una razón por la que todas las películas tienen un relativo mismo tono o un tono el cual puede es amistoso o se pueden cuadrar perfectamente con el de las otras películas. Hay fundamentalmente una visión corporativa detrás de el cómo hacen las películas. Muy bien puesto. Me da la impresión que por eso es de que hay ciertos directores que da la apariencia de que han tenido ciertos roces con Marvel Studios, como da la impresión Kenneth Branagh que tuvo ciertos, no necesariamente pleitos lo tuvo y clara y abiertamente no Edward Norton, porque no olvidemos que Amazing es otro rollo totalmente. Sí, pero también ya firmó contrato, Jack para Web, dirigir la 2. Pero Webb también tuvo sus broncas en la dirección. Lo maltrataron de cierta manera. Es Sony. Pero hay dos formas de verlo. O sea, Marvel creo que lo está haciendo bien. Creo que Valiant abiertamente lo dijo, va a seguir el modelo de tal cual de Marvel. Hey. Marvel sabemos que ellos, desde el punto de vista de producción de estudio, ellos comisionan los guiones, ellos van escogiendo directores y el director llega cuando ya hay un trabajo de preproducción que incluye diseño, visualización, arte, un trabajo bastante avanzado. Eso está bueno. Eso le da incluso un mismo... Lo ayuda porque es similar al modelo de los cómics. El universo Marvel en particular, por encima del de DC o el de Valiant o el de cualquier otro, siempre fue un universo compartido. Sí, sí. En el que digamos que todo... Y de algún modo porque todos los escribía, la gran mayoría, Stan Lee, ¿no? Sí. Y ya sí, el 80% y el otro su familiar, creo. Exacto. Sí. Entonces, vamos, hay un modelo similar. Dentro de ese modelo se pueden dar cosas muy buenas, como es armar toda una serie de películas independientes que, independientemente de su éxito, te pueden fortalecer un producto final o un objetivo final como lo es Avengers. Y que si tienes a la gente adecuada, a la gente correcta trabajando, puedes hacer un buen producto de eso. ¿Cierto? No te va a dar un Batman como el de Nolan. No. El de Nolan necesita... O un Batman como el de Tim Burton. No. Tampoco. Ahí necesitas tener un director que él es fundamentalmente el creativo. Es su visión. Y él es, en buena medida, quien relativamente manda. No manda del todo. Es el alfa y el omega de la película, básicamente. Pero él es el... y evidentemente el éxito que vaya teniendo cada una de las películas le va a ir dando aún más poder. Exacto, más es poder. Es como Nolan, o sea, en la primera película no pudo haber mandado a la goma de... Es 3D. ¡Ah! Olvídalo, estás idiota. Ajá. En este tenía tanto poder que él... Dijo más. Yo no quiero madre. 3D y no, no me lo van a imponer. Sí. Exacto. Los dos modelos tienen sus virtudes y sus contras. Porque también un modelo similar te puede terminar dando un Hulk como el de Ang Lee. Exactamente. En el que le das a un director visionario, bueno, porque evidentemente Ang Lee no es un mal director. Es de otro tipo de películas. Sí, es para otro corte, ¿no? Su sensibilidad no fue la correcta, ¿no? Para la película. Sí, pero muchos la alaban inclusive... El intento de utilizar la secuencia de cómics. Ves una idea creativa detrás. Pero ves que no ha leído mucho cómic de entrada. O sea, es caótico la manera en que lo maneja. Exacto. Sí. Entonces, es muy Liefeldesca su esquematización de paneles, ¿no? Y bajo el otro terminas y bajo el otro esquema terminas teniendo al final un producto hecho muy a la medida, en base a estudios de mercado, pierde mucha libertad a los directores, ya hay algún, vamos, el director llega básicamente a ser un coordinador de cámaras, que también te puede terminar dando productos muy, muy mermados o muy mediocres. Aquí el riesgo que tiene Fox no ha tenido ese esquema. El esquema es un estudio que es Fox, que ellos son los que están financiando, etcétera. Pero es evidente que le permitieron a Bryan Singer, pues tú visualiza que nosotros tenemos X-Men, queremos hacer esto, pues tú visualízalo y di qué harías con esto que tenemos, ¿no? Le ponen las reglas del juego y dentro de esas reglas tiene cierta libertad de maniobra. O sea, tenemos la materia prima. Exacto. Dale forma, ¿no? Exacto. Pero no es todos han salido del esquema Marvel, ¿no? Dentro de lo que cabe, podemos hablar, como comentábamos, sí tiene, de cierta manera, el aspecto de que ha trabajado conjuntamente el universo, por ejemplo, de los X-Men. Sí. O sea, es contenido. O sea, Wolverine pertenece a los X-Men, aunque tenga otra película. Entonces, de cierta manera, ya no parte de cero en ese aspecto, ¿no? Así es. Y al final, cuando tú trabajas una película de franquicia, así sea James Bond, que es la franquicia más exitosa al final. 23 películas, ¿no? Vamos, tienes una serie de reglas que... Bueno, y siempre las tienes, ¿eh? Yo recuerdo, si vas a ser Batman a un Christopher Nolan, le decían, esta es la Biblia y estas son las reglas que hay. O sea, de esto no te puedes salir. Dentro de estas reglas, lo demás sí es meramente decisión tuya. Otra cosa. Siempre hay reglas. Y más, todas las películas de estudio de alto presupuesto, pues evidentemente el estudio no nada más agarra y te da 100 o 200 millones de dólares y te dice, haz lo que sea con mi dinero. No, enséñame qué vas a hacer. Siempre hay reglas, siempre hay una serie de condiciones, siempre hay gente de mercadotecnia, de estudios de mercado, gente de finanzas, gente de involucrados dentro de la película, ¿no? Dentro del quehacer de la película. Pero dentro de eso vas teniendo más o menos libertades. La confianza se va ganando. Sí. Exacto. No, y por supuesto que la confianza se va ganando. Como bueno, ¿no? También que, ojo, que tanto que ya acaba de dar ya los lineamientos, eso ya salió de los personajes que al parecer no son conocidos, Para ya está dando pues tal cual cómo quiere que funcione la descripción de personajes. No, y aparte vamos a ser sinceros, en ese aspecto Whedon, para series, para televisión, sí tiene muy bien esquematizado todo. Sí, tiene un know-how. Sabe cómo trabaja, sabe trabajar muy bien en televisión. Sí. Y creo que se presta para su estilo. Pero, ojo, Whedon tiene hoy la confianza. Hace 4 años la tuvo Favreau. Sí, sí. Y a Favreau, y eres productor de Avengers, y va a estar involucrado, y después de Iron Man 2 fue... invitemos a alguien más. No, nos interesa tu opinión, pero veamos quién más nos puede enriquecer la visión. Sí, es correcto. Entonces, pues vamos al final. ¿Quién puede redondear lo que tú ya traías, no? Fíjate que es algo curioso, ¿no? Marvel, a pesar de todo, no ha mostrado una fidelidad muy fuerte con los directores. Está yéndose a objetivos. Y entonces, no lo cumples, vas para afuera. Y es la forma de trabajar, vamos, bajo ese esquema y bajo todos. Tim Burton tuvo mucha libertad. Sí. Hasta que después de los resultados de Batman Returns, que no fue malo, de hecho fue la película más taquillera de ese año, pero no cumplió las expectativas que se tenían y además a nivel de crítica también. Entonces fue de... nos interesa mucho tu opinión, pero escuchemos a alguien más. Sí, tenemos un joven visionario... que tiene experiencia con animales nocturnos. Tim Burton lo platica. Tim Burton no tenía muchas ganas de hacer una secuela de Batman. Sin embargo, sí terminó con Batman Returns con muchas ganas de hacer una tercera. Qué curioso. Y ¿no? fue cuando dijeron, no, mira, sí nos interesa, claro, platicamos. Pero encontramos un joven llamado Schumacher. Pero ¿qué más te gustaría hacer? ¿O qué otros proyectos tienes? A lo mejor necesitas aires nuevos, un poquito, otras sí, cosas por. Vamos. Siempre tienes, o sea, eres tan exitoso como lo es tu último proyecto, ¿no? Es cierto. Pero entonces también eso de que es que ahora Whedon dirige, pues dirige mientras con 1.500 millones de, en taquilla, dirige. Sí. Bien, cuando sí, no si lo llega tenga, a la mitad, o sea, si para la siguiente película de Avengers se queda en un millón. No, pues, así es. Un billón. Si no llega a los dos, quién sabe qué pase. Así de ese calibre. No, no creo. Va a ser muy difícil. No, yo lo que digo, acuérdense que las franquicias generalmente, cuando son muy exitosas, las películas van hacia arriba. No siempre. Ojo, no Batman siempre, es un claro ejemplo. Pero Spider-Man es otro claro pero ejemplo. Pero te diría que eso es en los últimos 10 años a la fecha. Sí, ¿eh? Sí, por eso te digo. Antiguamente. Estoy hablando de un esquema actual. Si no de antes. A franquicias clásicas, y tan clásicas como Star Wars, como Indiana Jones, como muchas otras, la película más exitosa era la primera. Uh-huh, las secuelas bajaba, pero ya tenías un nivel de mantenimiento. Un cautivo. Ajá. Ahora ha pasado, y creo que sobre todo por lo que influye ya los mercados internacionales. Uh-huh. Pero la verdad no estoy seguro el por qué haya cambiado el esquema. Pero después de una película que te recauda 1.500 millones de dólares por encima de todas las expectativas y muy por encima del resto de tus películas de franquicia, sí, claro, de la misma franquicia, es difícil pensar o plantearte el que la tengas que recabar o recaudar necesariamente más. Al final, también habría que entender, si no lo hiciera, el que la curiosidad ya pasó. Uh-huh. O sea, ya hay mucha gente que vio esa película por Avengers por curiosidad y que a lo mejor no necesariamente va a ver la segunda. Sí. Pero sí creo que una expectativa clara sería cuando menos 1.000 millones de dólares. Sí. Y menos de eso se vería como una clara decepción, ¿no? Sí, un fracaso. Sí, un fracaso. A lo mejor no fracaso. No necesariamente, pero sí, pero una no clara decepción, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, y digo, igual le hubiera pasado a, no sé, bueno, que era lo que se esperaba en Iron Man 2, ¿no? Sí, y su taquilla fue mejor. El problema es de que la gente salió mucho menos enamorada del personaje de lo que salió la primera. Ajá, ¿no? Exactamente. Y creo que una sensación general fue, esto es un one trick pony. O sea, ya vimos, y si es lo suficientemente entretenido ver a Tony Stark, y es encantador Robert Downey Jr., pero eso ya lo vimos. Ajá. O sea, el personaje no me da para más. A mí me pasa algo similar, Iron Man 2 es el efecto, como decías, de X-Men 3. No es tan mala. No es tan mala. Pero la comparas con la primera. Con el producto, exactamente. Ajá. Ese es su problema, ¿no? Sí, la comparas con la primera sola y ya. No es mala. El problema que pero el problema es que traes a Iron Man 1 y tienes una expectativa muy alta. Creo que ¿no? lo que decepcionó ahí es decir, es que el personaje ya no dio para más. Y peor, porque en la primera, por lo menos, tiene tintes de superhéroe. En la otra, él. ¿Quién sabe qué sea? Ni siquiera es, o sea, ni, nunca es un personaje heroico, ni siquiera es virtuoso, porque es más, nunca Suave defienden. Briago, los villanos ni siquiera son villanos, lo único que quieren es chingárselo a él. Che. O sea, no les interesa dominar la humanidad, destruir, crear. Está bien, es algo interesante. En ese aspecto yo no lo veo tan mal. Pero porque siempre se ha manejado como un ente corporativo. Es una persona, es como un magnate que lo buscas destronar. Pero, en ese aspecto. Pero van más hacia que soy su, ¿cómo es? Soy el Dinamo Carmesí y vengo a pelear con su hombre invencible americano. Entonces, de cierta manera, siempre es por el desarrollo, por la tecnología, que puede caer un cliché, pero bueno, de cierta manera, también es el cliché de que Batman pelea con desadaptados sociales dignos de estar en Arkham, ¿no? Exacto. Entonces, cada uno tiene su nicho. El chiste es saberlo manejar, ¿no? Sí, ahorita va a salir por fin un villano, ¿no? Pero creo el que el mandarín como tal. Sí. Percepción que propiamente lo tocan el tema en Avengers, ¿no? El Capitán América le dice, tú eres muchas cosas, pero no eres ningún héroe. Nunca has hecho nada heroico. O sea, tú eres un güey que está aquí por desmadre, porque te entretiene. Sí, quítale. Pero no hay nada. No, hay ¿qué es lo padre, que curiosamente está haciendo también el ciclo, y ahí hay que ver cómo lo completa, ¿no? Pues habrá que ver. Yo lo que siento es de que pone la voz de lo que dijo la gente de, oye, güey, claro, está poca madre y vuela y todo, pero la neta este güey de héroe no tiene nada. Y los villanos, es más, ni villanos. Ni malos son. ¿No? De hecho, todo. De hecho, es más malo Tony Stark por haber chingado la idea del papá del reactor. De Mickey Rourke. Y dices, oh, pues ah, qué sí, gandalla. Yo, ¿no? yo sí lo andaba matando también. No sé, me dejó en la quiebra mientras este rico con su Arc Reactor. Entonces, también. Creo que más que nada fue un error de percepción, pero sabe que fue una película carrereada, hecha. O sea, mucho más por él. Necesito colocar forzosamente un producto ahorita para que no se me enfríe. Ajá. Pero realmente mi inercia la traigo hacia los siguientes dos. Y hacia Avengers, Que era Thor y Capitán América para Avengers, ¿no? Entonces, es correcto, ya traía la idea de los tengo que establecer para sacar Avengers. Entonces lo hicieron para. Es como. No dejes que se enfríe el. Es como saca el iPhone 4S. Ajá. Para que estar en cono. Exacto. Entonces fue creo que hubo una reacción que en general decepcionó, no es de que haya sido mala, pero es esperaba mucho más. Vuelvo a lo curiosamente mismo, tiene la oportunidad de redención completa gracias a Avengers. Otra vez fue un éxito Tony Stark. Ahora, el problema y ahora sí se vio más heroico. Exacto, porque ahora sí se lo dicen héroe. Claramente y él dice, "Bueno, tengo que hacer algo heroico." O sea, sí, no, o sea, quítate el traje. Tienes razón, o sea, la neta no. Como se dice el Capi, bueno, quítate el traje, ¿quién eres? Pues, güey, soy filántropo, millonario, playboy, científico. Ok, perfecto. ¿Y héroe? O sea, en ningún momento él dice, sí, soy un héroe. Al final dices, Pepper Potts, maldita, no me contestaste el teléfono, me pusiste en hold. Y, o sea, es la parte del sacrificio, ¿no? Que te maneja como diciendo, pues sí, me tengo que sacrificar, nada más me quiero despedir, voy de retache. Y nadie me besó, ¿verdad? Y pero le regresan, porque al final el encanto de Robert Downey Jr. lo tiene. Sí, y sí, creo sí. que es el que en su mayoría mantiene Iron Man 2. Sí. El encanto, claro. Pero ya es como, ok, ya vimos lo bien que funciona esto, pues tú ponlo en pantalla y la gente lo va a pagar por verlo. Sí, sí, sí. Y es cierto. Otra cosa que está manejando Marvel, curiosamente, es su continuidad acomodada. Hemos visto Hulk, 3 versiones. Sí. Te vale madre. Cuando veas, estás viendo Hulk en Avengers con esa actitud. Y no te interesa que haya salido en otra película y no esté negada. Sí, no. De ningún momento lo niegan. En particular, Incredible Hulk es claramente parte del proyecto de Avengers, dentro ¿no? de Avengers, de lo que vamos dentro de sus películas. Y lo menciona el mismo Ruffalo lo menciona en la película, ¿no? Cuando le dice, no, cuenta, bueno, Nueva York tienes que venir, perdón, es que la última vez que estuve en Nueva York como que rompí Harlem, ¿no? Que es donde es la batalla con The Abomination, en teoría. Y anda por ahí en las madres estas. Y el origen nunca te lo niegan, no, curiosamente. Ni siquiera lo tocan. No lo tocan, no pero lo tocan. No te lo niegan, uh-huh. Ni lo recuentan. No, en los créditos de Hulk. Es correcto, de volada, con otra versión, pero... Uh-huh. Bastante acomodado, no necesitas, es una de las cosas que no necesitas en cada película contar el origen del héroe. Es curioso que digamos eso en las películas, y curioso que en los cómics, yo me acuerdo antes, era un vicio que en las dos primeras páginas te recontaban o te platicaban por lo menos qué fregados hacía que tiraba telaraña. Es que de cierta manera tenía su sentido arácnido. Todos los cómics. Igual de Batman era, es que mataron a sus padres y siempre estaba el recuadro donde veías a los padres. O sea, pero ojo, en los cómics eso tiene una justificación y es un detalle muy importante. El nuevo lector. Exactamente. O sea, tú no sabes cuál cómic va a ser el primero. Sí, lo mismo te van a decir que no saben que sí es la primera película que están viendo del cuate. Es diferente porque ya está. Yo vi primero Expendables 2. No, o sea, y al final es muy probable. Pero, por ejemplo, cuando haces una película como Avengers, es totalmente trascendente quiénes son y de dónde vienen. Sí, completamente. El concepto no es madrazos. El concepto es, son muchos superhéroes juntos Madreándose. Ahora, que también es importante. Se juntan los superhéroes para detener, así como dicen, uh-huh. Una amenaza aquello mayor. Que no puede ser detenido por un solo héroe. Sí, y después echarse unos... O sea, es un conflicto que... Ah, por cierto. Necesarios de Dredd. Están y van. De Dredd lo chido es la Liga de la Justicia. En el Hall of Justice. El Salón de la Justicia. No, no, la Liga es el Hall of Justice. Sí, el Hall of Justice. Pero, no, y por ejemplo, en Avengers lo chido es que pues, al final se echan unos whiskoles con el villano. ¿No? ¿No lo dice Loki? Ahora sí puedo aceptar esa copa, me la chingo. ¿No? Sí. Del alcoholito. O sea, vamos, el punto de todo esto es que... Por ejemplo, a mí se me hace un gran acierto, y el otro día lo estaba platicando, se me hace un gran acierto que no hayan puesto los Skrulls y que hayan puesto los Chitauri. Porque pues, en Chitauri, de entrada la gente del Plain People, el Common People, no sabe qué es un Skrull y no sabe qué es un maldito Chitauri. Claro. Entonces es, Chitauri, la gente que vemos cómics dice, ah, pues no se transforman, no son verdes, no son orejones y son carne de cañón. O sea, ¿cuál hubiera sido la trascendencia de que fueran de que fueran Skrulls, Krill, whatever, nada? Pudieron haber sido Chitauri. Perros, perros mal encadenados y sí. Sale lo mismo, güey, ¿no? Sí, Galactus de los Cuatro Fantásticos. Lo importante es el villano detrás que sale 10 segundos. Se acabó. Sí, el chiste es Thanos. Ni siquiera es ese, ¿eh? En una película como Avengers no es ese. Lo que necesitas es el conflicto, nada más. ¡Ah, claro! Te voy a decir la premisa. Son películas muy, muy parecidas y curiosamente porque la estoy viendo el fin de semana. Transformers. Es muy similar. La invasión concepto. Extraterrestre. ¿Por qué viven los robots y por qué se transforman? Me vale mal. Pues porque sí. Hay una mierda que hay nadie sabe de dónde vino. Pero quiero ver la madriza. Ajá. Sí. Y que se llama la mierda y con esto los robots viven y se transforman. Y ya, punto. ¿Ya? ¿Lo entendiste? Sí. ¿Te vale madre? Sí. Sí. Es como el Dredd, lo que platicábamos. Entonces, me vale madre el origen de Dredd. Sí. Quiero ver la plomiza a ver si sale vivo. Entonces, del el villano, sector. El sí. Villano de Avengers termina por ser totalmente intrascendente porque no es el punto de conflicto. El punto de conflicto es la relación entre los héroes. Correcto. Sí. Correcto. Las fricciones, la interacción. Las fricciones, los villanos son un MacGuffin. Es correcto. En este caso, no sabemos si para la secuela, serie o si tras. No. Ahora, se ve que Thanos sí tiene una trascendencia. Esos son más bien caramelos que le dan al 10% del público. O sea, nosotros los ñoños. No, pero curiosamente, sí ha sido un. Han ido educando de cierta manera al. Common people. Al common people. Porque tú te das cuenta. ¿Cuánta gente se queda después de los créditos? ¿Y cuántas era en las primeras películas? Sí. Nobody. Uh-huh. Y ahora todo el mundo es... Ves la mitad de la sala, por lo menos, que no se sale. O sea, es como y lo dices, dijimos... Ah, los fueron educando a huehuete, ¿no? O sea, es como lo dijimos. De hecho, Andrés, dijeron, bueno... Wey. Ya me di cuenta que también me la estoy jalando a ponerlo hasta el último. La pongo en medio, ¿no? Uh-huh. De los créditos. O un poquito después de los créditos principales, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, ya se ve de cierta manera... Algo de influencia, ¿no? No, y de hecho era lo que estamos platicando. Cuando salimos de la sala, de la gente que iba con nosotros, de los ganadores de los boletos, era, güey, ya están los créditos. Sí, güey, espérate. Efecto Marvel, ¿verdad, güey? O sea, ya vámonos, ya no hay nada después de esto. Ya, shoo. De hecho, que los cortaron a la mitad los créditos y así que ya vámonos, güey. Pero eso es muy importante. Es el ganchito, ¿no? El que dicen, el villano o algo que en teoría... Fíjate. O prácticamente puede ser importante para la siguiente película... Ajá. Te suelto, lo tengo que ver, ¿no? No, pero fíjate que lo curioso, si se dan cuenta, hay algo interesante. El que haya salido Thanos al final es el efecto Avenger inverso. Porque lo primero que sale en el momento es Nick Fury, al principio. Uh-huh. Ahora va con los villanos. Ah, eso es buen punto. Ahora es el lado de los villanos. Creo, por lo menos en esta película. No. De cierta manera, yo creo que ya te presentaron todo y ahora el MacGuffin fue... Thanos. Uh-huh. Te están mencionando que en Guardians of the Galaxy va a salir otra vez. Uh-huh. Te aseguro que va a salir otra vez así. Sí, yo creo que las bambalinas. Y entonces va a ser el efecto Nick Fury. Pero estoy reclutando la madriza para la última película. Puede ser que sea ese efecto es y probable. Poquito a poquito te vaya juntando. Vamos a ver si sacan en las películas individuales algo. No, pues mira, seguramente saldrá, pero... Más, saldrá algo tan... Acuérdate que puede salir en el Capitán América. ¿Qué te parece? Cosmic Cube Thanos. ¿Sí? En el último de ese cuadrito. No necesitas sacar nada más. Sí, los créditos agarrando el Cosmic Cube. ¡Ay, güey! Te vas a quedar. O el Gauntlet, güey. O el Gauntlet, exactamente. En Thor. Tendré que hacer alguna otra cosa. Porque el Infinity, el cubo infinito... Es de, ya, güey, ya te chingaste tres películas con el... Cubo, ¿no? Cubo, ya, el ya, cámbiale, ¿no? El Tesseract, sí. Si no es el cubo de es Rubrik, ya, pues, cámbiale, ¿no? Sí. No, pero... Es pero, como el Ultimate Nullifier, está tan cabrón que nadie sabe lo que hace, pero... Pero como espanta, güey, sí. Pero ya me impactó ayer, ya. Pero ese es el chiste, ¿no? O sea, vas a ver, ya sabes lo que hace, pero este cabezón, ojo... No te está reuniendo las gemas infinitas, te está reuniendo las armas infinitas. ¿Y qué va a hacer con todas? Pues va a acabar. Entonces, no, pero es lo que yo creo. Yo creo que puede ser más o menos a lo que se enfoquen ahora las últimas escenas. Más que de los héroes, del otro lado. Por lo menos en Avengers. A mí honestamente me da la impresión de haber sido más Mándales un pinche dulce final para que ya después de que griten, que están secos de tanto venirse. Otra vez, que lo intenten otra vez. No. Que lo intenten otra vez. No sean groseros. Acuérdense, patita de perro, se va a enojar. Okay. Me vale madres. Pero para mí, yo siento que fue mucho más eso. Y de ahí ya les vino la idea de: oye, si funciona también Avengers. Claro. Guardians of the Galaxy lo podemos convertir en los Cosmic Avengers. Y si ya lo ligamos, porque al final ya el mundo cósmico lo planteamos en el mismo mundo del Capitán América, podemos hacer algo. Por eso, creo que va más por ese lado. Sí, no es correcto. Y creo que ahora se rumora fuerte que en Superman van a hacer algo similar, ¿no? Pues ojalá y no. Pues que los... No, parece que pues sí. Yo te voy a decir cuál es el problema que veo, que es realmente lo que lleva la plática. El modelo Marvel. ¿Iba a algún lado, güey? El modelo Marvel le funcionó bien a Marvel para hacer sus marcas, pues, reconocidas y rentables. Al final, la verdadera rentabilidad viene a través de Avengers. Uh-huh. Se vio en taquilla, ¿no? Sí. El modelo de. O sea, yo no sé qué tan necesario sea seguir ese modelo o aplicar ese mismo modelo a Warner Brothers, que lo haga con sus personajes de DC Comics, o alguna otra compañía que lo quiera hacer. Valiant. Tal vez, fíjate que en el caso de Valiant son personajes tan trascendentes que te lo tienen que presentar, ¿no? De una manera, sí. Pero en el caso particular de Warner Brothers con DC, yo no sé si sea necesariamente el mejor modelo. Parece un modelo exitoso y al final eso pasa siempre en cualquier modelo de negocios. Sí, tú ves uno exitoso y lo vas simulando. Claro, economía. Pero DC tuvo, o más bien Warner Brothers tuvo otro modelo exitoso. Consíguete gente muy capaz, consíguete directores de muy alto calibre que estén apenas surgiendo y encuentra cuál cuadra bien con alguno de tus personajes que te pueda hacer algo bueno. Y es un poco el modelo. Pero no tan caprichoso como un Nolan que te mande el carajo cuando quieras meter algo. No necesariamente, porque te vale más ese capricho. Es un director que te ha dejado una franquicia que que en tres películas te dejó 2,500 millones ahora, de dólares. Ahora, hay que ser sinceros. Yo no creo que te moleste. Hay que ser sinceros, como te acuerdas cuando hablábamos que se acabó Harry Potter. Se acabó Batman. Sí. Necesita entonces venir, necesita que venir el sustituto. Pero ahora, el modelo es, vuelve a ser, trata de hacer lo mismo, o más bien, pues enfócate a que hay alguien que desarrolle bien a Superman, hay alguien que desarrolle bien Wonder Woman. Flash. Y después los juntas. Al final, a ver si quieres. Pero es que primero agotas el modelo individual, porque DC lo puede explotar más fácil. Sí. Marvel no necesariamente se hubiera enfocado a Avengers si tuviera un Batman o Superman. No, si tuviera Spider-Man, no olvídate, sus personajes. Sí. Si tuviera a Spider-Man de entrada. Claro. Que es el personaje más con el que van a tener que hacer algo interesante en el modelo individual. Es con Daredevil. Porque quieras, aunque pertenezca a Avengers, no entra en el modelo per se. De las no necesariamente, películas, ¿no? No necesariamente. No, pero sería algo interesante. Vamos a ver qué hacen con ¿no ese personaje. No tienen un héroe urbano dentro de su... Por eso, pero... De su... No. Roster. Y Daredevil a lo mejor... Y metes al héroe urbano dentro del grupo de los Avengers. Bueno, el héroe urbano... El ya está Hawkeye. Bueno, y Natasha, ¿no? Natasha, sí. Pero... Uno es más bien espionaje. Es correcto, yo iba a que son espías. Yo creo que va más por ese lado. Entonces tienes el héroe urbano que también lo puedes meter en las... Fíjate que otra cosa que han tomado ya también para como parte del modelo es agarrar historias ya hechas y probadas. ¿Sí? Avengers no, curiosamente. Mezcla mucho y está haciendo un nuevo animal. Pero en lo individual ya vemos claras influencias de ciertas obras consideradas maestras. En el Batman tiene mucho de año 1. No, tiene mucho de... Pero o sea, no. Individual, es lo que te digo. Sí, pero era el modelo X-Men se va, está yendo claramente. Te está diciendo, historia se llama Days of Future Past. Pero ¿sabes quién no lo hizo? El modelo exitoso, que es el de Marvel... no lo hizo, güey. No, es lo que te estoy diciendo. Es el que más obvió por eso es algo interesante. Capitán América, que a huevo lo tenías que plantear en la Segunda Guerra Mundial. No, y yo por eso te digo que es algo interesante. No sé qué tanto vaya a influir Millar, pero sí tienen manera de moverse distinto. Es la única compañía de la que estamos mencionando que no se está yendo al modelo Marvel per se. No se está moviendo bajo ese entorno, ¿eh? Quiere hacer su propio universo. Seguramente va a sacar una referencia a Cuatro Fantásticos para presentarlos o algo por el estilo. No sé si pueda. Es que te voy a decir, la diferencia ahí es una. Ellos no sé si puedan mezclar porque deben ser licencias separadas. Entonces, bueno, probablemente. Puede ser que no tengas la opción de mezclarlos. Entonces agarras y desarrolla el modelo de toda una franquicia, claro, como pero X-Men, que X-Men te da para mucho. Tienes ahora los X-Men jóvenes, bueno, o los X-Men primeros. Tienen el First Class y tienen los primeros. Puedes hacer una siguiente película, generación, tienes a Wolverine, a lo mejor dentro de todos estos personajes que vas, despunta Magneto, otro, que lo querían que sacar lo como exacto. Tal. Y en Fantastic Four a lo mejor tratas de también desarrollarlo por ese lado y ahora sí desarrollar a Silver Surfer. No sé si el vigilante por ahí clavarlo. No sé qué más personajes puedes colgar en los Inhumans. No sé si estén, si se hayan ido en la franquicia Fantastic Four. Pero a lo mejor tratas de desarrollarlos como otra. O sea, vamos, tratas franquicia. De exprimirlas hasta. Como hasta lo hicieron donde con puedes, ¿no? Cosmic Avengers, con los Guardians of the Galaxy. Sí, nadie daba un. Y que a mí me queda ello, claro, pero que la idea fue a posteriori del éxito de Avengers. Y fue, ¿qué podemos replicar? Pues, ¿qué otro equipo tenemos? Búsquense dentro de lo que no tenemos licenciado. Ajá, oye, y tenemos esto y va en el espacio. Dijeron, estos güeyes los podemos convertir a Avengers del espacio. Y estoy seguro que si Green Lantern no hubiera sido un éxito comercial, probablemente la decisión hubiera ido para otro lado. No, es muy probable. Avengers. Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por eso te digo. Pero dime qué otros equipos tendrá, o sea, que pueda disponer. Porque, ojo, los Defenders. La razón por la que yo también creo que Marvel se enfocó hacia Lo Avengers Candavia. Y juntarlos es porque sus franquicias individuales no eran muy fuertes, no, las que tenía en su disponibilidad. Corre. ¿No? Se hicieron y se están haciendo fuertes, ¿no? Gracias a Iron Man que empezó, ¿no? Exacto. Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, X-Men es más fuerte. Spider-Man es más fuerte. Tuvo dos casos de éxito muy importantes Marvel. Iron Man, que fue muy superior a lo que se esperaba. Y Avengers, que también resultó mucho más exitoso de lo que se esperaba. Pero, vamos, la idea de llevarlo hacia Avengers es porque mis personajes individuales no sé qué tan bien me, o sea, qué tanto me den para generar varo y generar megamarcas. O sea, sí, es sencillo, no son Spider-Man. Exacto, no son Spider-Man. No. Y Spider-Man, que a por pesar de que usan, el reboot ha sido recursos sucios como el cliffhanger que estamos mencionando. Exactamente. Que es las secuencias al final es tu cliffhanger. Es un cliffhanger y es para ligarte, mira, este va a llevar a este otro y este otro. Exactamente. Entonces. Sí, llevaron recursos del cómic al cine. No sí. necesariamente funcionan entre ellos, porque fue a ver Thor menos gente de la que vio Iron Man 2 y fue a ver Capitán América menos gente de la que vio Thor. Sí, o sea, y de hecho te aseguro que fue muchas mujeres para ver Thor. Iban a ir muchos. Es impresionante el fanatismo que tienen las mujeres. Con Thor, impresionante, güey. Impresionante. Es grueso, debo de admitirlo que el güey está en otro nivel. Ahora, una pregunta. Chris Evans, curiosamente, es Chris Evans y pues ese es el que más ha interpretado probablemente superhéroes. Sí, de hecho ha hecho casi por superhéroes. No, o sea, yo creo que Bush, Ryan Reynolds. No, es que ahí vamos, mira, fíjate. Está Fantastic Four, está Push, está Captain America, está The Losers. The Losers, sí. Está, o sea, no manches, ha salido en varias. Ya son, de entrada ya son cuatro son un madral. Son cuatro. Y Ryan Reynolds también. Ryan Reynolds es Green Lantern, es Deadpool. ¿Quién más? Tiene otra. Ah, tiene la de la que va a salir, ¿no? El FBI de muertos, algo por exactamente. El estilo, ¿no? Sí, te digo, o sea, son los dos, o sea, sí, de cada compañía son los comodines. Quizás tienen una personalidad no tan definida. Yo creo porque, ¿no? Por ejemplo, a Robert Downey Jr. No lo puedes poner de otra cosa. A Christian Bale no va a ir a No, ver. ¿Qué más hace? Superman tampoco, seguramente. Captain America lo puedes poner con la máscara y se acaba el pez. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿sabes? Ojalá y le pongan un traje mejor a al Capitán América. Se lo merece. Porque el traje parecía Capitán es malo, decreció. Es malo, parecía es Capitán malo. Puerto Rico, la bandera de Puerto Rico en lugar de la de Estados Unidos. No, la neta. Sí, demerita mucho porque sí. El primero es muy bueno. Es sí. Muy bueno es, el primero. Que se lo regresen. Este se ve muy. Qué curioso que todo mundo criticaba mucho cuando sacó el diseño de la primera Hitch. Película. No, en Ultimate. Todo el mundo decía, ay, qué mugre, cómo se creí, le metió cuero. Y la neta lo ves en cine y dices, ay, güey, es que, sí funciona. Pero son medios diferentes, güey. ¿No? Sí. Y el otro que es a lo mejor más... Spandex, más cómic. Con la intención, ¿no? Sin serlo, pero con la intención, pero termina viéndose... Y más cuando lo ves al lado de Thor y al lado de Iron Man, se ve demerita. Chafa. Honestamente, sí. Se ve lo chafa. Lo que más resalta es el escudo. Entonces, ojalá... Y, el escudo es lo que pero es lo que es... Su arma. Lo que tiene que resaltar sí. Realmente es el escudo y está muy bien hecho. El escudo está muy bien hecho, pero el traje ojalá... No, debe de mejorar, no te preocupes, ha sido una crítica general del traje. Sí, lo deben cambiar. Sí, ojalá y mejore. Y aparte de hecho hay otro meme buenísimo que le dice... Este los voy a mandar mañana, por cierto. Está así, me dice, oye, que tú, que Iron Man, que tú eres esto, etc, etc. Dice, ¿y quién tiene el traje pinche de la película? Sí. Y se ve, ¡ay, pomada para el ardido! Obviamente, y ¿no? Se lo dice sí. En la película también, perdón, ¿quién es el que está vestiendo un traje de lentejuelas y no está siendo útil aquí, güey? Y el Capitán América así como que, ya me voy, ojetes. Sí, voy a buscar parmitas yo por otro lado. Pero bueno, de esta manera llegamos al final. Nos quedó pendiente la semana que entra vamos a hablar Ceros. Un poquito. Ceros y Multiversity. Multiversity, ajá. El final de X-Men Avengers. Hay bastante. Creo que ya voy a leer hasta les puedo comentar algo de Morrison que medio entendí. Ya terminó The Field. The Field. Okay. Tenemos parque. Hay bastante, sí, hay bastante. Créanos que sí tenemos parque, como sí, siempre. Sí, sí. Hoy lo que pasa es que neta sí estuvo. Pues Dredd está muy chida. Si así hicieran, les cuesta tanto trabajo hacer una caraja película de Punisher. Es lo que dices, no wey. Manches, no se vale. O sea, güey. Yo creo que, güey, así les cuesta hacer. A ver. ¿Por qué no ponen a alguien bien a hacer una película de Wonder Woman? Sí. Que creo que hay un público. Sí, sí. No es el mismo público de Batman o de Spider-Man. Pero lo hay un sí. Público. Y no necesita. Es el mismo de Superman, probablemente. No, yo creo que es similar. Que por cierto, es, después yo creo del que beso. Es considerablemente más bajo. Pero. Ah, bueno. Creo sí. Que lo que deberían ver del modelo Marvel es de que no. Es el mismo. O sea, no es la misma cantidad de público. Venden, no todas tus marcas venden igual. Exactamente. El Capitán América vende una fracción de lo que vende Iron Man. Y Iron Man. Sí, no te ves ya lo grande. Pero es que es lógico. Pero si te pones a analizar, sí. el tipo de héroe cambió. Uh-huh. Iron Man es atractivo para el cine. Sí. Es tecnológico. Uh-huh. Entonces, eso ayuda muchísimo. A ver, mujer, shortcito, strapless, dando madrazos. ¿No es atractivo? Pues, pero claro que lo es, güey. Sí, pero Lara Croft ya tuvo su nicho y no fue tan extraordinario, ¿eh? La y más que, mami la que salir en shorts Angelina Jolie, la veo cañón. Tienes que ver por otro nicho, no solo por eso, históricamente las mujeres como no personajes centrales de una, sí, de una no película, una marca de acción... No, no venden o venden menos. Claro, sí. Por eso hay casos los exitosos, salarios en los actores siempre sí. Han sido muy discutibles. Hay casos por exitosos, eso. Yo creo que en particular... Resident Evil. Mila Jovovich, a mi gusto, es la mujer de acción sí. De sí. Todo el género. Pero te voy a decir quién es tal vez la mujer más importante del género. Es Ripley. Sí, Sigourney Weaver. Claro. Y ella siempre fue el personaje central de... Es curioso, a ver, si, perdóname, sí, si hubiera más Expendables mujeres, tiene que estar Ripley. Sí, que la van a hacer, o sea, no, pero mira, tiene que estar Ripley, tiene que estar Mila Jovovich. Tiene que estar... Angelina Jolie, güey. Michelle Yeoh. Michelle Yeoh debería estar. No, pero Angelina Jolie está en Wanted, está en Tomb Raider, o sea, tiene que estar. Sí. Michelle Yeoh, que está en todas las de Kung. No se les vaya a ocurrir, por favor, meter a ninguna de las Ángeles de Charlie. No. Esta Drew Barrymore tal vez, güey. No. No, las mujeres que hicieron acción, que han hecho acción. Ahí te va. Kate Beckinsale. Sí, tiene que ser inframundo, ser. Obviamente. Pero acuérdate que son muy actuales. No hay, no hay. O sea, de los grandes, y como vemos. No hay un Chuck Norris. Son... No, es que espérate, Jocelyn Smith, Linda Carter. ¿Puedes poner a Linda Carter? Yo creo que pudiera entrar alguien como Linda Carter. ¿Y quién más, güey? Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, sí. Sería la Sylvester Stallone. Sí, claro, por supuesto. Te voy a decir quién. Linda Hamilton. Exactamente, la esposa de Cameron. Linda Hamilton tiene que estar. Ex esposa de Cameron. Ex esposa. Tiene que estar. Posiblemente. No, ves que es más chick flick. No, Demi Moore. Demi Moore nada más porque salió en Los Ángeles de Charlie de Madreadora. Pero no, y Jane G.A. Jane. Pero ya es más para acá. No, mira, es ella. Lea, no. Tampoco. No es héroe de acción. No, te tienes que ir a íconos ochenteros de películas de cine B, güey. Sí. Cynthia Rothrock. Sí. Es la karateca, no sé qué carajas era su disciplina, pero era la por excelencia. Pues era la Jackie Chan de las películas. De las películas gabachas de directs para video, ¿no? De la chacha gacha de la película gacha, ¿no? Hijo, es interesante esto de hacer nuestro casting de expandables mujeres, pero es reducido el nicho, Sí, es muy poco. Tiene que estar Ripley, tiene que estar Sarah Connor. O sea, es un must. Eso sí. Que curiosamente. Esta niña debe de estar. Definitivamente. Sí. Yo creo que por encima de Angelina Jolie es más para acá. No, sí, por eso ahorita que dijiste de las edades para que sea Michelle Yeoh es de la edad. Michelle Yeoh es de esa edad. Y tiene una gran historia en Hong Kong previo a su llegada a Estados Unidos. Sí, why not, ¿no? Sí. Michelle Yeoh sí. ¿Qué otro personaje? Es que es la onda. Ponte a analizar, no hay muchos. Es que aparte, el boom de las mujeres en el cine. Más para acá. Es del 2000. Ajá. O sea, finales de 90s, 2000. Es que realmente las mujeres eran damsel in distress. O sea, porque aparte no es un género para mujeres. Entonces. Pero acuérdate que la igualdad y todo, desmadre, te ha llevado a hecho. Sí, eres bullshit. Sí, pero cuántas, una vez más, cuántas hay que hayan sido exitosas. Es uno de los casos. Por eso estaría interesante. Expendables nuevas, sí hay más. Ah, no, sí. Sí. Bueno, es Mila, es Kate Beckinsale, es Angelina. Sí, hay bastantes. Bueno, sí, porque Sandy Salt también, ¿no? Sí. Ellas tres sí han hecho o dejado una huella importante en el cine de acción. De acción, efectivamente. Las demás eran damsels. Encabezando. Es que caían en el damsel industry. Es que en los 80s, por eso hay un Chuck Norris, un Sylvester Stallone y un Salchichonauer, un Gobernator. ¿Por qué? Porque tenían que ir a salvar. Sí, el Salchichonauer o el Gobernator. ¿Por qué? Porque tenían que ir a rescatar a la damisela en peligro. Entonces, seguramente, sí, el enfoque habría que ver cómo se hace. No sé, es complicado. Pero eso es uno de los factores que ha complicado el hacer a Wonder Woman en el cine. Sí, no es tan sencillo. Y que no están muy. No saben qué tanto apostarle una cantidad de dinero importante a una película que no sabes que también te vaya a funcionar. Es como con todo y la mamines de Black Widow. No apostaría por una película de Black Widow. Pero si una de Hawkeye y Black Widow. No, tendrían que desarrollar un poco más todavía, a mi gusto. Sí, no se dejen ir por él. A lo mejor una serie de televisión. Pues ándale, probablemente. Sí. Pero una película. No, es muy difícil, o sea, piensa que son palabras mayores. Estás hablando que Capitán América y Thor no llegaron a la expectativa. O sea, buena. Bueno, no, si pero, fue buena, pero esperábamos más. Son muy inferiores. O sea, es una taquilla muy, muy inferior a y te aseguro que Natasha no tendría la taquilla de Capitán América. No, la tendría. No, porque de entrada no sabes de quién carajo eres, güey. Ya sabes, curiosamente. Pero de todos modos, no está el interés. ¿No has hecho algo? Porque que te cause un interés. Porque no deja de ser la misma película de espías que llevamos años viendo, nada más que ponle a una mujer. Digo, no es ser sexista, porque no dudo que, Scarlett Johansson es, aparte de impresionantemente guapa, es buena Linda actriz. Carter tendría que ser expendable. Sí. Ella sí tendría que ser expendable. Posiblemente se me fue el nombre, pero. ¿Quién? ¿Dónde? Bionica. ¡Claro! Ya tenemos ahora sí a los cinco. Lindsay Wagner. Sí. Exactamente. Ya tenemos por fin a nuestro roster de las expendables. Sí, estoy de acuerdo. Y nada más porque la televisión no cuenta, si no yo pondría. ¿Cómo que no cuenta? A las de Dallas, güey. Pues de ella. A ver, no cuenta. Y estamos mandando a Linda Carter y estamos mandando a la mujer de Wey, porque las de Dallas también son muy big, son malas. Nah, parece chiste. ¿Cómo no, güey? No. Si se la pasaban en acción todo lado. capítulo tras capítulo, güey. Es otro tipo de acción. No estamos hablando de lo mismo. Aunque para eso es chiste. Ups. El amado de todas las bitches tendría que ser John Collins. Sí, claro. Obviamente. De hecho, te cuadras y es la jefa de todas. Podría ser una buena jefa de ¿verdad? Podría ser la Amanda Waller, cabrón. Podría ser como le pusieron el papel a Bruce Willis en la primera de Expendables. Que sale, si yo soy el que te manda la misión, sale chido, güey. Y ya sale Joan Collins, Farrah Fawcett. Ah, no, ya se murió. No, esa ya sí fue Expendables, sí. Totalmente Expendables. Ella hubiera sido una buena Expendables. Sí, Farrah sí. Farrah sí. Hubiera sido una buena Expendable, pero... Pero bueno, yo ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos su presencia y compañía. Nombre del buen Zico, del buen Clark y Nightboy. Esperamos la semana que entra. Sí, cañón. Mal proyección totalmente, milagro. Fue milagro. Fue milagro. A las 8:30, así que ya. ¡Adiós!